Y como venimos informando en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este jueves 6 de agosto va a comenzar el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en el que uno de los acusados es nada menos que el expresidente y actual senador Carlos Saúl Menem. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Sergio Burstein. Él integra la Asociación de Familiares conocida como 18J. Hola Sergio, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Sergio, ¿qué esperan de este juicio que va a comenzar mañana? En principio, esperamos de los jueces que integran el Tribunal Oral número 2 que piensen en las víctimas. Que den el ejemplo de que se puede creer aún en la justicia y que el compromiso, vuelvo a repetir, sea con las víctimas. Y esperamos que quizás a partir de mañana podamos entender o puedan explicar quienes están sentados en el banquillo de los acusados por qué hicieron lo que hicieron, qué miserables intereses primaron antes de devolverle la dignidad a los muertos masacrados en la AMIA, para que hayan hecho lo que hicieron, para que hayan dejado con las manos vacías de justicia a la sociedad argentina toda, y fundamentalmente ante la falta de justicia no haberle devuelto la dignidad a los muertos, que es la única manera en que la pueden recuperar. Esperamos jueces justos, esperamos el quiebre de ese código de silencio que los 13 acusados aún mantienen, y con la total conciencia de que mañana enfrentamos a los poderosos, a aquellos que hicieron posible que una palabra nefasta como impunidad haya cubierto todo lo que es relacionado con el atentado de la AMIA. En definitiva, mañana nos encuentran de pie, no lograron arrodillarnos, y esperamos que esa llamita de esperanza al final del juicio termine con la condena que le corresponde a cada uno por lo que hizo, que sea una condena efectiva, y que si bien esto no mitiga ni va a traer a la vida nuevamente a los que fueron masacrados en la AMIA, por lo menos vamos a tener la tranquilidad que estos 21 años de lucha, estos 21 años de entregarnos por entero a la causa AMIA, rindan el fruto que creemos que nos corresponde cuando prevalezca la verdad. Y si el tribunal entiende que la prueba colectada es suficiente y demuestra la culpabilidad de los que nosotros sostenemos que son culpables, que caiga todo el peso de la ley, más allá de quiénes sean, qué cargo ocuparon, que se llamen como se llamen, no nos interesa. Para nosotros, más allá de la carátula con la cual están tipificadas cada uno de los delitos que se entiende que cometieron cada uno, en nuestro fuero íntimo, en lo personal, para mí con esa actitud que tuvieron, fueron cómplices de los que cometieron el atentado. Es decir, tapar, encubrir y desviar y no permitir saber la verdad, terminan para nosotros en lo personal, es una idea que no tienes, lo que se me ocurre, para mí son cómplices, más allá de que la justicia no lo podamos presentar de esta manera. Pero con lo que hicieron, hoy, mire usted lo que estamos hablando, a 21 años del atentado a la AMIA, aún no pudimos saber la verdad. Sergio, ¿ustedes creen que, más allá de que en este juicio se va a investigar lo que fue el encubrimiento, desviar, evitar investigar algunas pistas, tratar de desviar la investigación, pero creen que del juicio puede surgir la luz sobre quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales más allá de los encubridores? Y uno, ojalá ocurriera, no tengo muchas esperanzas de ellos, salvo que vuelvo a repetir, que alguno se quiebre, que alguno diga que tenía el conocimiento de quiénes fueron los autores. Es una posibilidad, no digo que sea una utopía, pero bueno, es una posibilidad. Pero nosotros aspiramos por lo menos a algo que es mucho más concreto y posible, que es a que alguno se quiebre y diga por qué hicieron lo que hicieron. Es decir, que reconozcan esas miserias, y teniendo en cuenta, fíjese usted, que mañana esto es noticia en el mundo. pero no va a ser tan noticia en el mundo por el atentado en sí, que ya es conocido. Mañana la noticia va a ser que un presidente de la nación en ejercicio va a estar sentado en el banquillo de los acusados por encubrir el atentado que costó la vida a 85 personas. A mí me da vergüenza, como argentino, tener que exponer en el mundo que un presidente, un jefe de inteligencia, que comisarios, que jueces, que fiscales, trabajaron para ocultar la verdad, cómplices de del ocultamiento de la verdad del atentado a la AMIA. Esto es lo que me produce vergüenza y asco. Por eso, insisto, espero que los condenen y que paguen por lo que hicieron. No alcanza con la condena social. Es decir, tienen que ir presos y cumplir la condena que les corresponda. Sergio Burstein, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por favor, un placer para mí hablar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias.